Queríamos saber a ver cómo estaban, si todavía seguían en la iglesia. Bueno, hoy el intendente fue a hablar, viste, con nosotros, y pero no llegamos ni a un acuerdo, viste. Nos dijo que deje, te digo así, en bruto, dijo que deje de romper los aborigen porque agua tienen. ¿Me entendés? ¿Qué eso le es dijo, lo que cómo? No dijo. Que dejen de romper la bola con el agua porque el aborigen tiene agua. Ah, ¿y agua? Mentira, ¿y de dónde sacan el agua los aborígenes de ahí? ¿De los ríos que están contaminados? Exactamente, y lo están llevando ellos, lo van a llevar ellos. Claro. ¿Y ustedes ahora están en la iglesia todavía? No, nosotros ahora levantamos el tema del acampe. ¿Y lo llevaron? Levantamos porque vamos a medir otra medida de fuerza, ¿viste? Porque le vamos a hacer provincial ya. Porque este ya no dio solución, no. Y dijo que la firma de él no vale nada, así lo dijo clarito. ¿Y? Porque él nos firmó un petitorio, sí, de hace rato, hace 5 meses, por tema de tierra nos firmó, y le presentamos, me dijo, no, mi firma no vale más nada, me dice. ¿El intendente que Vega se llama? Lilo Vega, sí. Ah, Lilo Vega. Y te hago otra consulta, ¿la policía le hizo algo a ustedes cuando salieron de la iglesia? Cuando vino el intendente, por lo menos había 20 policías dentro de la iglesia con revólver, con todo armado, cuando vino el intendente. Entraron así de una y esperaron que entre el intendente. Está bien, ¿y lo sacaron por la fuerza ustedes? No, nosotros no, porque nosotros le... justo estaba en otro medio y justo aprovechamos, ¿viste? Y le dijimos al comisario que nosotros vamos a ir tranquilamente a la casa, ¿viste? Está bien. ¿Y entonces ahora qué van a hacer? ¿Algo van a tratar de juntarse con toda la gente que tiene ahí problemas en el Chaco para hacer algo? Provincial, exactamente. Está bien. Una medida, sí, podemos sacar una lucha provincial, ¿viste? Ah, entre los pueblos originarios y todas las organizaciones. Exactamente, ahí, sí. ¿No? Sí. ¿Cómo se llama la comunidad esta que es la que tiene problemas ahí? Toba. Son los Tobas de ahí de Machagay. De Machagay, sí. Los Tobas y Huichí, ¿viste? Ah, están entrenados. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, Walter, quedamos en contacto. Cualquier cosita nos mandás un mensaje que necesites y para lo que necesiten, ¿eh? Dale. Un abrazo, bueno, y un beso. Nos vemos.